Cooperativa Vieraba presenta Esto sí importa. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿Qué piensan las chicas y los chicos sobre la ESI? ¿Cuáles son sus ideas, sus inquietudes? Producción Yelka Warsawski. Edición Federico Fumiato. Mitos sobre el amor romántico. Mitos. Mi pareja cambiará gracias a mi amor. Los polos opuestos se atraen. El amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo. Tengo que buscar mi media naranja. Existe un único amor verdadero. El amor verdadero dura toda la vida. Cuando te enamorás, perdés la individualidad y dejás de ser vos mismo. Los celos y el control son una muestra de amor. Está reenganchado. Por eso se pone tan celoso, la quiere demasiado. Sí, probemos micrófonos, a ver cómo las escucho. Hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Esto sí importa. Ya que traes el tema del amor, ¿amor se dice de muchas maneras? Les voy a proponer un pequeño ejercicio. En su libro, 101 experiencias de filosofía cotidiana, Roger Paul Droit nos propone ejercicios para filosofar. Uno de ellos es vaciar de sentido una palabra. ¿Cuáles son los sentidos de una palabra? ¿Quién o quiénes los determinan? ¿Qué implica vaciar de sentido una palabra? ¿Cómo lo harían? ¿Es posible vaciar de sentido la palabra amor? ¿Cómo lo harían? Como yo creo que vacías de sentido la palabra amor cuando dejas de lado, como decíamos, la etiqueta de amar y poner primero el sentimiento. También preguntarte tipo si estás sintiendo amor o otra cosa, si estás sintiendo, si pensás que sentís amor o lo amás a alguien, pero en realidad esa persona te está creyendo que te está haciendo creer que vos lo amás, pero no. O sea, poner el sentimiento antes de la palabra amor. Pero ese sentimiento, ¿qué es? ¿Qué es el amor? ¿Cómo entendemos el amor? A mí, tipo, de chiquita me pasaba mucho, como que nunca gustaba nunca me gustaba a nadie, ¿me entendés? Entonces, claro, veía a todas mis amigas como, ay, me gusta tal. ¿Cómo hacen? Tipo, ¿qué sienten? Entonces, claro, era como, ¿qué sentís? Claro, todos te decían, ay, mariposas en esto. Pero, ¿qué sentís cuando te gusta alguien? Entonces, claro, como que mucho es esa confusión de, estoy enamorada, me gusta, me atrae, es como, yo sola me quiero enamorar. Y te dicen, va a llegar el momento que lo sepas. Pero, ¿qué momento? Entonces, es como muy confuso y es una construcción que cada uno hace. Y para mí no hay como amor con una definición. Para mí como no tiene una definición, es lo que cada uno puede expresar, cada uno puede sentir y, o sea, puede sentir de tantas maneras el amor incluso que para mí no tiene significado. ¿Y piensan que socialmente se instala una manera particular de amar o alguna manera de amar por sobre otras maneras de amar o no? En realidad más o menos, porque es como nadie te puede explicar lo que sentís cuando estás enamorado. Es como, no pueden poner en palabras el amor. Y yo siento que lo que sí inculca la sociedad o las personas es que eso que decía, que cuando me va a gustar, hasta el día de hoy, todas mis compañeras dicen, ay, me gusta esto, esta persona, y como que yo es como que siento presión de que me guste alguien y no parece. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. Para mejor y para peor, las cosas podrían ser de otra manera. Luciana Pecker, en Putita Golosa, afirma que lo romántico es político. Aprendemos a amar a través de la familia, la socialización y la educación. Nos meten el romanticismo patriarcal en vena a través de la cultura. La buena noticia es que el amor se puede despatriarcalizar, descapitalizar, deconstruir, desmitificar, colectivizar y reinventar. Y además, tiene un hermoso y noble potencial revolucionario. Flor Sichel, especialista en filosofía y maternidad. ¿Con qué gestos o acciones concretas pensás que se puede disputar en el seno familiar estos sentidos impuestos? Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo juega lo romántico en el seno de la familia? Bueno, digo, históricamente, ¿qué modelo de familia hemos heredado? Está un modelo de familia justamente patriarcal, heterosexual, con estas características, en donde todo sucede en el foro interno, en donde la madre era una madre, siempre en términos generales, ¿no? Obviamente, pero era una madre bastante abnegada, sacrificada, que trabaja de manera gratuita, ¿no? En tareas reproductivas del hogar. Eso es desde donde venimos, ¿no? En los últimos años hubo un corrimiento en la medida en que la mujer también tiene que ingresar al mercado laboral para subsistir. Y lo que es interesante es que ese corrimiento o ese ingreso de la mujer al mundo laboral, que habla también de un pisoteo en el mundo público, que eso también te llena de nuevas exigencias, porque una vez que como mujer tenés que ingresar al ámbito público, es que también tenés que verte bien, tenés que arreglarte, tenés que ser productiva en las tareas laborales, tenés que ser exitosa. Ahora, lo que es interesante es que todo el movimiento a la inversa no se dio, digamos. No es que en ese sentido más hombres ingresaron al ámbito de lo privado y doméstico. Entonces me parece que, respondiendo a la pregunta, ¿con qué acciones concretas se puede disputar estos sentidos impuestos? Bueno, corriéndonos de estas formas esencialistas de entender los roles de cuidado. Nuestra cultura es patriarcal. Nuestra forma de relacionarnos es, pues, patriarcal. La ideología de la construcción social y cultural del amor es patriarcal y capitalista. Por eso amamos todos así y no de otra manera. La buena noticia es que el amor se puede despatriarcalizar. A mí, de que el amor es patriarcal y capitalista, como que me pareció que es un poco verdad. Es un poco verdad, ¿por sí, qué? Un poco mucho. Un poco mucho. A ver, ¿cómo lo pensás? No, porque como que siento que también, sí, nos encierran en, por ejemplo, antes, ahora un poco también, como que pensamos que nos atrae a alguien o nos tenemos que buscar a alguien con plata o en buena posición económica, porque así va a ser mejor, o por ahí nos antes les inculcaban eso a nuestros abuelos, o ahora un poco también, porque ahora también, por ejemplo, está eso de Sugar Mommy, y como que siento que es como también eso se naturaliza y no es tan natural. Es como, ay, sí, yo me voy a buscar un Sugar Daddy, pero ¿sabes lo que es? ¿Qué es un sugar daddy? Un sugar daddy es como... Es alguien un... que te mantiene, ajá, económicamente y vos... A cambio de... Relaciones sexuales. Claro, por ejemplo, lo piden mucho personas, hombres mayores, no sé, 60 años, que tienen plata. Entonces piden una compañía. Piden como alguien que esté ahí y le dé placer y, bueno, le compra todas las cosas que quiere. Claro, como que las consiente. Duerme, dulce guagua, entre los brazos, que estoy tejiendo un mañana, nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Sí, para mí también está inculcado el primer paso para desnaturalizar lo social. Es tener el matrimonio, una por mirada ejemplo, crítica, que era como si en realidad amás a una persona te tenés que casar. Pero no creo que el amor cambie a base de un casamiento, una fiesta, ¿me entendés? Claro, o sea, lo podés celebrar, pero no creo que cambie ese amor, o por ejemplo, no sé, esa vivir juntos, ¿me entendés? Hay muchas parejas que, por ejemplo, son pareja y no viven juntos, viven en casa con su individualismo, y hay otras que a los 3 meses se pusieron a vivir juntos. Y es como, no hay una manera de hablar, pero también está inculcado esa cosa de también pasar todo el tiempo con tu pareja, ¿me entiendes? Sentir lo mismo, tener tales cosas, tales cosas en común, o sea, vivir juntos, tener hijos, por ejemplo, que también es una cosa como que te inculcan de amor, o sea, como que querés compartir, es un hijo, una persona entre los dos. No sé, es como siento que en la sociedad como esas pequeñas cosas que capaz no te dicen esta es la definición de amor, pero como que las entendés a veces. Entonces para mí son esas cosas. Está buenísimo esto que decís, ¿no? Nadie te dice qué es el amor, nadie te da la definición de amor, pero en muchos momentos sí, con pequeñas cosas, te están enseñando qué es o cómo hay que amar, ¿no? Claro. ¿Quién enseña cómo hay que amar? ¿Cómo estamos al tanto de todos estos mandatos que vos recién mencionabas, no? ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Cómo lo aprendemos? Y de los cuentos, películas de Disney, por ejemplo, que era como... También es esa cuestión, por ejemplo, el príncipe siempre salvaba a la princesa con un beso de amor y se iban a vivir juntos y vivían felices para siempre, sin problemas. Y era como, no. Entonces, claro, te llega esa mirada del amor como que siempre hay alguien que te rescata, siempre hay alguien que te tiene como idolatrado, digamos. O sea, son los cuentos, por ejemplo, no sé si tiene que ver con el amor, pero por ejemplo, Caperucita Roja, hace poco vimos un video en Brigada Joven, que es como también hacemos estos espacios de ESI, que mostraba como los nenes querían ayudar al lobo a secuestrar a la Caperucita Roja. Claro, el lobo le estaba diciendo, vení, nena, re linda, así. Y la Caperucita Roja ya no quería más, ya decía, no, no quiero. Y los nenes ahí empezaron a entender, pero no quiere, déjala. Y claro, antes le habían ayudado al lobo a que la secuestre. Entonces, o sea, son como esas pequeñas cosas que capaz de niño no las entendías, pero las empezás a entender de a poco ahora. Con películas, con cuentos, con esas cosas que te daban, digamos, que pueden parecer re inofensivas, o no sé, con ropa incluso, eso que decíamos, tipo de lo rosa, de lo azul, esas pequeñas cosas que no te dicen esto es tal, pero vos lo sabés. Duerme, bocadito de arrope. Y también como que siento que las películas de Disney o los cuentos normalizan los abusos sexuales, las violencias de género. Como que todo eso nos normalizaron historias que vamos entendiendo de a poco. Duerme y sueña con historias que siempre estarán mecidas por nuestra memoria. Va a espantar tanto más de la selva a la ciudad. Alguien te va a cantar cancioncita pa' despertar. Esto fue Esto Sí Importa, un podcast sobre educación sexual integral. Las cosas podrían ser de otra manera. Producción Yelka Barsowski y Federico Fumiato. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Retoño de esperanza, retoño de esperanza, guachín, retoño de esperanza, guachín, guau, guau.